ver, ¿cómo es que tú te vistes? Rapidito, rapidito, rapidales, tú te pones los pañales, los pañales, los pañales, los pañales. Tú te pones los pañales, rapidito, rapidales. Rapidito, rapidito, rapiducho, tú te pones el pilucho, el pilucho, el pilucho, el pilucho. Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, rapidito, rapiducho. Rapidito, rapidito, rapidines, tú te pones calcetines, calcetines, calcetines, calcetines. Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, tú te pones calcetines, rapidito, rapidines. Rapidito, rapidito, rapidones, tú te pones pantalones, pantalones, pantalones, pantalones. Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, tú te pones calcetines, tú te pones pantalones, rapidito, rapidones. Rapidito, rapidito, rapidatos, tú te pones los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos. Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, tú te pones calcetines, tú te pones pantalones, tú te pones los zapatos, rapidito, rapidatos. Rapidito, rapidito, rapidón, tú te pones un polerón. Polerón, polerón, polerón. Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, tú te pones calcetines, tú te pones pantalones, tú te pones los zapatos, tú te pones polerón, rapidito, rapidón. Rapidito, rapidito, rapidido, rapidito te has vestido.